esto lo vengo yo a referir. Milagrosamente no murió Lisandro Mesa por un accidente que tuvo en un jeep. Milagrosamente no murió Lisandro Mesa por un accidente que tuvo en un jeep. Se oye a la gente decir con su lengua tan ligera, lo digo porque lo vi ahí tendido en la carretera. Se oían comentarios por la calle, si Lisandro no se muere queda loco. Y se oían comentarios por la calle, si Lisandro no se muere queda loco. Aguanta más la